Cruces, una producción del colectivo Juana Azurduy. Radioteatro en la Universidad para la Comunicación Popular. Hoy, sobre vida. El 20 de diciembre de 2001, me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad. A demostrar al presidente que la gente necesita estar bien, basta de ajustes. El problema era el hambre, la desocupación y necesidades muy acuciantes que tenía nuestra población. La decepción de la ciudadanía con los políticos. ¡Caballo! ¡Devolveme la plata! ¡Esto es el pueblo! Fue la crisis económica y social más grave de la Argentina. Creo que es lo que comúnmente se llama el que se vayan todos. Cesante. Tenía 18 años cuando empecé. Toda la vida haciendo la contabilidad de la fábrica. Es lo único que sé hacer. Y ahora, ¿quién me va a dar trabajo con 45 años? Decime. ¿Quién? ¿Y cómo vamos a poder vivir? Yo te prometí cuidarte siempre, y a los chicos, que todos iban a poder estudiar. Toto, es injusto, es una barbaridad. Pero vas a ver que entre los dos le encontramos la vuelta. Si te entregás o te deprimís, estamos listos. Ahora te preparo un té de tilo. Y vos terminá de hacer el caballito para Javier, que tiene que hacer de granadero en la fiesta de la escuela. Bueno, dale. Y además, la carpintería me ayuda a pensar. Tengo dos manos. Algo sé de juguetes. La maestra de los chicos me dijo que estos son los juguetes didácticos que en el jardín hacen falta. Mirta, tengo una idea. ¿En qué curso se inscribe, señor? Carpintería nivel 2. Buenísimo, ya lo anoto. Vos seguí con eso, Toto, que de las cartas me ocupo yo. ¿Somos un equipo o qué? A ver, armo una carta de presentación. Solicitamos que nos incluyan... Tenemos un microemprendimiento... construimos muebles para niños y juguetes didácticos. Trabajo artesanal también lo puedo poner. Es una oportunidad. Hola. ¿El señor Francisco Sánchez? Sí, soy yo. Lo llamamos del Ministerio de Desarrollo Social. Nos interesa adquirir su producción de juguetes para distribuirlos en los jardines de infantes de todo el país. Mirta, pensar que fue una idea que saqué de la galera. Y 10 años después, mis hijos, los 3, ya tienen su título. Ministerio de Educación de la Nación. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Asociación Civil Colectivo Juana Azurduy. Podés volver a escuchar esta microficción en www.juanaazurduyjunin.com.ar.